Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí empieza una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 42 emisoras en diversos países de este planeta y que se dedica precisamente a disfrutar y a divulgar la música de este planeta, músicas de raíz popular, músicas interesantes, músicas que nos llegan al corazón, como esta música, por ejemplo, que nos presenta un artista de origen palestino radicado en Francia, Issa Murad. El disco se titula Jusur, es el título también de esta pieza que hemos escuchado, la que abre el disco, y casi mejor habría que decir se titulará, porque este disco va a salir, pues si ahora estamos en los primeros días del verano, va a salir cuando ya el verano nos abandone. Se publicará concretamente en Francia el 21 de septiembre de este año 2016 y aquí ya os lo vamos adelantando en Mundofonías. Esta interesante muestra de este intérprete de laúd árabe de Oud, Issa Murad, junto con componentes jazzísticos y también componentes que nos sugieren conexiones con la música de la India, principalmente a través de la labor de Rishabh Prasanna, tocando el bansuri, la flauta de bambú habitual en la música clásica y también popular de la India, y también cantando en piezas como esta, como digo, titulada Jusur. El programa de hoy de Mundofonías va a estar muy centrado en algo interesante para las próximas semanas, como son los festivales de verano que tienen lugar en diferentes lugares del mundo. Y concretamente nos vamos hacia Noruega para un festival que nos encanta y que hemos tenido la oportunidad también de disfrutar en un par de ocasiones, el Festival de Førde. Allí estará actuando, por ejemplo, esta propuesta de música que llega desde Kurdistán, Nishtiman. Thank you. دست و چوکی هم کمانی جانی باتمانا باتمانا لی بلی گلی لی بلی گلی لی بلی گلی لی باتمانا کردایا باتمانا کردایا چاو زلکی دو چوچکی دست و چوکی هم کمانی جانی Ardisha, chavzalekidem chuchakidas bechuki ankavari jani. Ardisha, ardisha, libli guli, libli guli, libli guli, libli. Ardisha, ardisha, ardisha, ardisha, chavzalekidem chuchakidas bechuki ankavari jani. La propuesta de Nishtimán, que nos trae esas raíces de la música de Kurdistán de esta manera tan atractiva, fue un disco que nos encantó en el momento en que fue publicado y también tuvimos la oportunidad de verles en directo en Marsella, en el Babel Met. Yo creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal. Y bueno, pues los que andéis por Noruega, os acerquéis u os veáis tentados a raíz de estas propuestas de acercaros al Festival de Førde, desde luego uno de los más interesantes de músicas del mundo a nivel global, pues tendréis la propuesta de Nishtimán actuando el día 8 de julio. Otro de los grupos que va a estar presentes y que nos encanta en este Festival de Førde es desde Java, desde Indonesia, el quinteto Sambasunda, Sambasunda Quintet. También actuarán el día 8 de julio en este festival que se desarrolla entre los días 6 y 10 de julio, el Festival de Førde. Escuchamos a Sambasunda Quintet con este Bulan Sapasi. Sok niang si ciganyak si diri abdi bias pilas sagam pandang katam bias kiep pantun angin asih nubi hari tedaik sendiri digentosku angin bajrang matak sedih jelang tangsan harapan kiwari ukur harapan gamentang jading. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ni mala ni regular. No soy la mejor cantando. Ni mala ni regular. Me basta con los honores que ustedes me quieran dar. No soy la mejor cantando. Seguimos en Mundofonías y seguimos hablando de festivales de verano, algunos de los festivales favoritos de este programa, como el Festival de Førde en Noruega. Ya os comentábamos que en un par de ocasiones hemos asistido, como bien sabéis, a este festival y disfrutado de sus propuestas. Este año también, en cierta manera, vamos a estar presentes, dado que la mitad del equipo de Mundofonías, es decir, mi compañera Araceli, va a estar otra vez en el Festival de Førde y en esta ocasión acompañando a este grupo excelente que acabamos de escuchar, Vihuela, desde tierras de Toledo, del sur de Castilla, presentando esta música auténtica, interpretada con toda la honestidad, con todo el conocimiento y transmitiéndonos de esa manera la riqueza de todas estas modalidades musicales que muchas veces se simplifican, se tocan de forma más convencional, pero que ellos van a la raíz decididamente, radicalmente y lo hacen estupendamente. Su disco Temperamento les ha valido ser reconocidos por festivales como el de Förde y unos cuantos más. Allí estarán actuando además en dos actuaciones, en dos ciudades. El día 6 de julio estarán en Flore, como lo pronunciarían por allí, y posteriormente también estarán el día siguiente, el día 7, en la propia ciudad de Förde. Escuchábamos Rosario por Malagueñas, la pieza que abre el nuevo disco, el último disco de Vihuela. Y en este festival de Förde, como os podéis imaginar, habrá muchas más propuestas como Café Amán Istanbul, Vartina, Mor Karbasi, Honjurtu, Labotín Sugian, etcétera, etcétera. Y cambiamos totalmente de estilo, de música y también de festival. Nos vamos ahora a Alemania, al festival de Rudolstadt, otro de los festivales señeros, veteranos, punteros y muy interesantes y recomendables, que tiene lugar entre el 7 y 10 de julio, un poco entre las mismas fechas. Como digo, cambiamos radicalmente de música, pero con otras sonoridades que también nos encantan. Músicas locas, como las que nos trae Volkstanz. La música de este grupo de Stuttgart en Alemania, Volkstanz, algo así como la danza popular, y desde luego es casi casi imposible permanecer impávido, impasible ante este despliegue rítmico tan alocado y a la vez tan maravilloso. Es uno de los grupos participantes en el festival, como decimos, de Rudolstadt en Alemania, en su país, y Volkstanz estarán actuando el sábado, día 9 de julio, además en dos pases, a las 6 y media de la tarde y a las 10 y media de la noche. Para nuestros oyentes que estéis por Alemania y que nos sintonicéis a través de las emisoras que retransmiten Mundofonías, como Hamburger Local Radio en Hamburgo y Multikult FM y Achtagbier en Berlín, pues bueno, una buena sugerencia, acercaros al Festival de Rudolstadt, que sin duda conoceréis. Vamos a escuchar más propuestas que están presentes en la edición del 2016 del Festival de Rudolstadt, que tiene como país invitado a Colombia. Nos quedamos con la música de un arpista, intérprete de arpa, realmente fantástico, que maneja el lenguaje de la música tradicional colombiana, haciéndola dialogar con el jazz y con otros elementos sonoros. Él es Edmar Castañeda. Y también estará actuando en dos ocasiones, en la madrugada del jueves al viernes, del 7 al 8 de julio, y en la mañana del 8 de julio, así que creo que esa noche va a dormir poco. Edmar Castañeda, aquí le escuchamos. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Entre pasito que está dormidita, denle un besito y vuelva mañana. Tráigale ropa y déla bonita, quiérale mucho que esa es mi muñeca. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. Mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice, la guarda. Si se la lleva, vuélvala a regresar. Hágale caso y dele su comida. Llévela al pueblo y si está cansada, tráigala pronto que aquí está su mamá. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice, la guarda. De noche la Virgen la bendice, la guardará. De noche la Virgen la bendice, la guardará. De noche la Virgen la bendice, la guardará. No me llore más. No me llore más, no me llore más. No me llore más, no me llore más. Mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice, la guarda. No me llore mi vida, que su mamá la cuida y la aleja de ese mal. No le va a pasar nada. De noche la Virgen la bendice, la guarda. Seguimos en Mundofonías y nos hemos quedado con un poquito más de música colombiana, preciosa por cierto, que va a estar también presente en este festival en Alemania, el festival de Rudolstadt, probablemente el mayor festival de folk, músicas de raíz y músicas del mundo, del país centroeuropeo. Escuchábamos a Las Áñez junto con Marta Hincapié, voces femeninas haciendo esta maravilla sonora. Ellas estarán actuando en el festival Rudolstadt los días 9 y 10 de julio, en un programa que también reúne muchísimas más propuestas. Por citar así un poco a Vuela Pluma, y tenemos a Anushka Shankar, a Gabacho Marok, Dobranoch, Hermeto Pascual, Capela Malishuf, Lamia Bediwi, Dima, El Pulsar Trío, Wang Li, etcétera, etcétera. Un montón de propuestas en este festival de Rudolstadt. Y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir también con la emoción de la música maravillosa que hay en todo el planeta, pero en este caso mezclada con la tristeza de la barbarie y de la intolerancia, del fanatismo, de ese fanatismo tan criminal de aquellos que piensan que su verdad es la única verdad y que les da derecho a acabar con la vida de otras personas, acabar con la música, acabar con la cultura, acabar con todo lo hermoso de esta vida. Se creen portadores de una verdad absoluta y lo único que son portadores es de la muerte, de la destrucción y del vacío más absoluto. Hablamos de esto en relación con una triste noticia, el asesinato de un cantante, uno de los personajes más respetados en Pakistán, de la música Qawwali, una música de inspiración mística, de inspiración religiosa, en la corriente sufí, que como sabéis pues ha dado grandes maravillas musicales, grandes momentos de disfrute y emoción musical a los amantes de la música, de las músicas del mundo y de la buena música en general. Amjad Sabri ha sido recientemente asesinado a sangre fría en Pakistán, en la ciudad de Karachi, parece ser por un grupo relacionado con los talibanes. Y nos vamos a quedar precisamente con la música de Amjad Sabri y su familia, en realidad, la familia Sabri, aunque internacionalmente se presentaron como los Sabri Brothers. No solamente había hermanos ahí, había pues bueno, una relación intergeneracional que se remonta hasta la década de los 50 del siglo pasado. Y esta tradición de la música qawwali que se ha ido transmitiendo entre los componentes de esta familia hasta la actualidad. Y desde luego el buen hacer de este grupo, de esta familia, ha llamado la atención de sellos internacionales, sellos como Real World, Nonesuch, World Music Network, o por ejemplo también en la muestra que os ofrecemos, un sello ya desaparecido que estaba especializado en música más bien céltica, el sello Green Linnet, pero que tenía también un subsello dedicado a músicas de otros lugares del mundo, el sello Xenophile. Y allí grababan en el año 1996 los Sabri Brothers este disco titulado Ya Mustafa, donde se incluye esta pieza, Huaya Ka Diwana, que escuchamos para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para esas 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra disposición. Ahí podéis escuchar los programas y ver también los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas. Nos podéis contactar en radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Nos quedamos con la música de los Sabri Brothers, una música que se convierte en un grito de protesta y de repulsa absoluta contra este fanatismo asesino, contra este imperio del odio que algunos intentan imponer y que ha causado la muerte de uno de los cantantes que vamos a escuchar, de Amjad Sabri. Os esperamos en la próxima edición de Mundofonías. Salud. Divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana, divana तुझे करम मुझ पर भी कर दो, तुझे करम मुझ पर भी कर दो, खाली झोली मेरी भर दो, खाली झोली मेरी भर दो, खाली झोली मेरी भर दो। दर पे अशकों का लाया नजराना दीवाना, दीवाना Thank you. दर से तेरे मकबूल हुआ।